se constituyó el comité preparatorio por el aniversario 105 del natalicio de su excelencia gran líder Kim Il-sung en India el día 17. El comité nacido decidió organizar varios actos políticos y culturales alusivos a las proezas imborrables del gran líder logradas en la liberación de Corea, construcción socialista, reunificación independiente y pacífica de Corea y la causa por la verificación de la independencia de la humanidad en el periodo conmemorativo determinado del 17 de marzo al 15 de abril.